Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos más una vez a nuestro puerto internacional aquí en Canal 1 de Radio Antena Web. Como siempre, aunque solo hayan pasado una edición, pero en fin, así será y esperemos que sea por mucho tiempo. Estamos yo, Carlos Bonaparte, directamente de Portugal, y directamente de Rumania está Adriana Floria. Adriana Floria, aquí con ustedes, nada más y nada menos que exactamente de Rumania. Especialmente para ustedes aquí en Canal 1 de Antena Web y Puerto Internacional. Hace algún tiempo, esto pasamos por algunas controversias, pero a ver, fue en el día 8 de abril, que me parecía que no había sido hace mucho, aunque así es ya hace 3 semanas, fue en el 8 de abril que hablamos sobre la música rumana. Prácticamente una edición dedicada a la música rumana, pero un punto de vista ahora un poquito más europeo. Hay una cosa que Portugal, España, Italia, Francia y Rumania tienen en común, que es precisamente el facto de que son idiomas latinos. Pero poco más de eso hay en común entre estos países. Aunque de Francia e Italia haya bastante, pero igual así ya han habido más igualdades entre los dos países. Bueno, Adriana, tú que conoces la música, bueno, la música española, la más tradicional, ya conocemos mucha de ella, es la flamenca, la gitana. Bueno, que aún así domina mucho, aunque ahora hayan otros nombres que tú igual vas conociendo. Camilo Blanes, por ejemplo. Esos vas conociendo un poquito más también de esta. Julio Iglesias, que igual también se fue adaptando a los cambios. ¿Qué tienes tú que decir? ¿Qué te parece tú que conoces? ¿Ya escuchaste fado, música actual italiana, la francesa, la rumana? ¿Qué te parece? ¿Sientes que hay diferencias, no, entre estas músicas, entre estos países? Dime. Sí, claro. Claro que hay diferencia. La única cosa que es importante es que es música. Pero claro, cada música con su diferencia, cada país con su diferencia de otro, y así seguimos. Sí, hay diferencia. Aunque sea música tradicional, sea de España, sea de Italia o sea de Portugal, igual hace diferencia. Aunque de todo dice tradicional. Pero sí, con una cierta diferencia. Es un hecho. Dime una cosa, de estas músicas que escuchaste, ya imagino ya más o menos la respuesta, pero de estas que tú escuchaste y que conoces y no sé qué, dentro de lo que sabes, ¿cuál así la música que más te agradó? Aquí tenemos como base algunos ejemplos. Amália Rodrigues, la fadista, porque el fado no ha cambiado mucho desde entonces. Bueno, ahora se está mezclando con otros géneros, pero en fin, fado es eso. Bueno, el Manel o la popular, como quieras, como más tradicional rumana. Indila como música tipo, como artista tipo de la música francesa. Tuvimos aquí otros dos artistas, Arisa y ahora me ha huido aquí el otro nombre del otro artista que teníamos aquí como tipo. Aquí está César Cremonini de Italia. Estos dos que acabamos de escuchar hace poco, ¿sí? Arisa y Cremonini. A ver. Y claro, la música española podemos tener aquí esos nombres que ya aquí hablé, Camilo Blanes, o la música flamenca que tiene sus, no sé, las Azúcar Moreno o Gypsy Kings, en fin, de Rumania, todos los que tú quieras. De estos países, o sea, ¿cuál es la música que más te ha gustado de escuchar? Yo hago ya una idea de tu respuesta, pero a ver qué me dices. Es un poco difícil decir cuál me ha gustado más y cuál me ha desencantado menos, por decir así. Porque en cada canción de cada país se siente algo diferente, así como la diferencia de música, de orquesta, de cantante, de voz, etcétera, etcétera. Y es difícil, pero... Si tuvieras que elegir una, si tuvieras que elegir una, dime. Es un poco, repito, difícil elegir, porque bueno, sí, es Pensé difícil. que. Pensé que me ibas a dar una respuesta. Pero bueno. Quisiera, sinceramente, quisiera, pero... Ni por ser mi país sería capaz de decir una música rumana, ni por ser cualquier país que me guste o algo así. No, aquí ya no hablamos de preferencias, sino estamos hablando específicamente de la música. Pero cada música tiene su sentimiento, cada cantante tiene su propio sentimiento con cómo la canta. Y es difícil decir cuál me gusta más, cuál me gusta menos, porque yo cada vez que escucho cada música de cada país, siento diferente. Puede ser, por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí. Hace rato, queridos oyentes, que a ustedes y con ustedes estamos hablando, mi jefe me ha mostrado unas canciones en idioma alemán. Sinceramente, sí, la voz, algunas de ellas sí, me pareció interesante, pero no más que eso, o sea, no sentí gran cosa. Si ponemos una música alemana y una música portuguesa, sí, ahí soy capaz de decir, y no que mi jefe es de Portugal, ni que yo trabajo aquí, no, nada que ver. Pero sí, es más sentida, con más sentimiento, sí. La de Portugal, claro, es un hecho. Sí. Bueno, sí, el fado acaba por tener más, no sé, más alma. Yo, sinceramente, a mí la que más me gusta es la música de Italia. Bueno, no que no me guste la portuguesa. El fado sí, me gusta. Aunque cuando era niño no me gustaba fado, pero bueno. Pero sí, me gusta muchísimo la música italiana porque. Así entiendo yo, no ha perdido su encanto. Aquí escuchamos, antes de entrar en grabación, escuchamos cuatro nombres: César Cremonini y Arisa como últimos. Y escuchamos primero dos más antiguos: Eduardo Vianello y Jenny Morandi. Esa música, Non son degno di te. Y la otra era Oh mio signore, la de Eduardo Vianello de 1962. Oh mio signore. Y escuchamos esas dos canciones y después. Y lo que yo veo es que no se ha alterado tanto la música italiana. Yo, por ejemplo, yo veo la música rumana. Se ha alterado muchísimo la música Uy, rumana en la sin comparación a duda. lo que era antes con lo actual. Por ejemplo, antes tenía más que ver con Italia. Ahora no tanto. Vemos la música rumana más semejante a la británica, a la de los Estados Unidos. No vemos, yo no veo tanta la música italiana tan asociada a eso. Y la música francesa, esta que escuchamos, por ejemplo, Indila. Yo voy a poner aquí un poquito para que los oyentes también puedan entender qué es que estamos hablando, porque realmente, en fin, así solamente decir las músicas es un poco, el nombre de las músicas es un poco injusto, así que ustedes van a escuchar dentro de algunos instantes algunas músicas de las cuales yo estoy aquí referenciando. Bueno, porque en fin, cuando entramos por el estudio, antes de entrarmos, tenemos una idea de la que vamos a hablar, como es claro, y tenemos siempre una preparación. Bueno, dentro de lo que es posible, dentro de lo que cada uno sabe. Por ejemplo, yo ayer podía, en la anterior edición podía estudiar lo que yo quisiera de música romana. Siempre era Adriana que iba a saber bien más que yo, porque naturalmente vive en Rumania y porque el estudio o el conocimiento de la música romana ya viene de otros tiempos. Bueno, y así, bueno, así es la vida, ¿no? Yo decía, a los siguientes, he tenido aquí, ok, ya entendí. He tenido aquí un pequeño contratiempo, pero ya está resolvido. Voy a pedir aquí a los siguientes que me den un poquito de tiempo, porque he tenido aquí un pequeño problema, pero ya está aparentemente solucionado. Tú igual, Adriana, me escuchas, ¿correcto? Sí, perfectamente. Ok, bueno, no, porque he tenido aquí un... Ok, pero ya se lo arreglado. Dice yo que siempre vamos estudiando, siempre vamos analizando las cosas. Y yo decía que la música de Indira, que se llama Ego, tiene, además como la propia Indira en general, tiene varias influencias. Para que los oyentes puedan enterarse así de lo que estoy yo hablando, voy a hacer el siguiente. Voy a poner voz de todos los cantantes típicos que yo voy hablando por aquí. Voy a poner voz algunas parte de algunas canciones. Vamos a empezar en este caso, porque, bueno, será por ahí que vamos a empezar. Vamos a empezar por la música italiana, que fue por aquí que empezamos. Y de la música italiana yo puedo, por ejemplo, ya hablé aquí de César Cremonini. Para quien no conoce, sigue un pequeño excerto, además, pido disculpas, de Eduardo Vianello. Fue por aquí que empezamos, por escuchar un poco de la música de Eduardo Vianello. Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto. Ahora escuchamos No son vengo di te de Jenny Morandi. Son degno di te, non ti merito più. Ma al mondo... También escuchamos ahora César Cremonini. De este César Cremonini, esta música se llama Logico. Vamos a escuchar un poquito. Escuchamos también otra canción. Yo no creo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi. Ahora escuchamos, vamos hasta Rumania, además hasta Francia, a escuchar esta Ego de la cantante Indira. Desde el principio yo voy a pasar un poco para adelante para que los oyentes puedan sentir mejor la música. Vamos a ver. Ok, aquí está bien. Un poquito más adelante para que puedan entender mejor a lo que yo me refiero. O sea, ahora ya con... y ahora escuchamos, después de Indila, escuchamos a Fado, la canción de Amália Rodrigues llamada Fado Louco. Se refiere, y es importante que no ha cambiado mucho este género musical. Si quieren, y para que los oyentes tengan una idea, voy a ponervos un poco de un tema de 2013 llamado Despiu a Saudade. Despiu a saudade depois do jantar. Já frio de tanto esperar. Aquele que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes da tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Aunque este fado tiene algunas mezclas, yo podía buscar uno o un otro, pero he buscado lo menos tradicional posible porque fado tiene cambiado de posición un poco en los últimos tiempos. Vamos ahora hasta la música más tradicional de Rumania actual. Voy a llamarle yo, como se llama en general, música romanesca, o sea, la música, sí, la música rumana, ni tradicional ni, en fin. Alesia, Hacker de Sentimiento. Na na na na na na, hacker de sentimente. Are pe buze, nu mai complimente. E un hacker de sentimente. Nu mai pentru fete inteligente. Au, și indecente. Are privire gen băiat cu minte. Cu zâmbetul te cumpără și te vinde. Îți sparge păturile și te intră în minte. Te lasă fără cuvinte. Mă place din... Podíamos aún aquí para reforzar un poco... En fin, la... ¿Cómo decir? Bueno, que yo estoy diciendo algo que realmente es la música de Melina. Se llama Mâine. Vamos a ver que aquí no está disponible. O mejor, yo estaba en creer que la tiene aquí disponible. Ok, ahora esta pequeña partida. Ah, mai bine când sunt cu tine. Sigur că pot zbura, pot zbura la mâine. Ține-te bine. Pero la música rumana siempre ha tenido, o mejor, ha tenido en tiempos otro rumbo bien diferente, como este de Ionel. Thank you. bun cer imens viu lumina. Din nou pe larga mare am plecat. Văd țărmuri însorite ca-n poveri, prin alte țări de fiecare dat. Podíamos aquí, y si ahora me permites, Adriana. Sí, sí, sí, claro. Ponemos una otra melodía de... Puede ser de Angela Similia, porque también es antigua, y también tiene que ver algo... Yo voy a hacer esto por partes. Voy a poner la parte más calma, porque esa música va... Se llama Daka Naifi Existat. Esa música empieza así, calma, pero va a cambiar por un ritmo más... Vamos a ver después. Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Nici nu pot imagina. Pero la música después, al cabo de un tiempo, cambia para este ritmo. Poate nu te merit, dar sunt fericită și simt că am câștigat pământul întreg. Tocmai de aceea ya ahora, ustedes seguramente que aún se recuerdan de Indila, hace poco la pusimos aquí. Me faltó poner algo que voy a poner ahorita rápido. Una música que era la tradicional en Francia y que era también ha hecho mucho suceso en 1962, de Françoise Hardy. Era esta la música tipo de Francia. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Además, si tenemos algún tipo de duda, podemos pensar las cosas. Podemos ver aquí, por ejemplo, Christophe. Que aunque el ritmo es un poco más lento, igual hay semejanzas. ¿Qué opinas? O sea, ahora que escuchaste más seguidas varios géneros musicales, varias... ¿Ya tienes alguna idea? ¿O aún te es difícil decir cuál más te gusta? Sinceramente, me encanta un poco de todo, por decir así, menos la que dije hace rato. O sea, no sé qué tengo... En fin, no... De lo demás, sí, como dije. Pero la demanda está fuera de contexto aquí porque no es... Pero estamos hablando de varios géneros musicales. Que sí, también tienen que ver. Esté aquí o no. Sí. Así que por eso digo que... Bueno... Sinceramente, a mí siempre, desde que tuve esa pasión por la música, desde que desperté así a la vida, con lo que se refiere a la música, desde que mi cerebro se ha empezado a desvoltar debido a la música, pero desde ese entonces que me fue muy difícil decidir si se trataba de una música, de un género musical en esas condiciones. Es más fácil, que te, o sea, es más fácil por lo que te dice que propiamente de dónde es. ¿Es eso? O sea, más tiene que ver contigo el mensaje que transmite que propiamente de dónde es. Exactamente. Gracias por entender las cosas así. Es muy interesante ver la evolución de la Unión Europea y de la Europa Latina, o sea, de los cinco países. Aquí España no fue mencionada musicalmente, no fue por olvidarme, fue por otro motivo que ya vos dieron desde poco. Pero decir, estos cinco países... Sinceramente, la música española, bueno, tiene sus pocas cosas, pero sí las tiene, ¿verdad? Muy pocas. Pero en general, no es la música española por la que se... Bueno, se mojan... Bueno... Ay, ay, ay, pañuelos de lágrimas. No, sinceramente no. Quien me llamó últimamente la atención, además de que todos conocemos, Julio Iglesias, bueno, Enrique más o menos, bueno, ese fue siempre, creo que, bueno, hice yo una imagen sobre él así, como que, en fin, Ricky Martin y así. Pero quien más me ha llamado la atención fue en el último tiempo Pablo Alborán. Ese sí que se puede notar perfectamente que tiene que ver muchísimo más allá con la música. Pero de los otros géneros musicales, Italia, Francia, sí, es cierto, un poco de todo. A mí es muy curioso ver cómo la Europa Latina, bueno, ha evoluido. Portugal, España, Francia, Italia y Rumania. Rumania fue de los últimos países, o sea, de los de la Europa Latina, fue el último a entrar en la Unión Europea. Pero curiosamente, uno de los que más rápidamente ha, en fin, ha vivido sus influencias directas. Porque la música francesa se mantiene más o menos como era, siempre con, o sea, se ha alterado, es cierto, pero no por la Unión Europea, pero sí por las influencias venidas de sus colonias, o sea, de las partes francesas en otros países como África y alguna influencia árabe también. Portugal y España se mantuvieron así muy aparte, así como Italia. Rumania de repente tiene esa alteración, en fin. A mí me suena curioso. Cuanto a España, yo no dejé, o sea, yo dejé así de parte porque una otra cuestión. Vamos a cerrar nuestro programa, que por cierto hoy es más algo más pequeño, en fin, en comparación con el otro que fue más grande. Vamos a cerrar con una música española que se llama A Tu Vera, que es un clásico y que es de aquí, cantado por Naima. Y después proponía yo que escucháramos... Dime una cosa, ¿qué te ha gustado? A ver si de esto me sabes contestar. ¿Qué te gusta más? ¿La música más reciente representada por Alessia o la más antigua representada por Ángela Simila? Oh, sinceramente, la más antigua de Ángela Simila. Porque bueno, esa de más me parece para los jóvenes de Hacker, de Sentimientos, ni Cocho, Cortos. No, eso no da conmigo. Yo prefiero dejarme llevar por algo más romántico que por Hacker de Sentimientos. No, joven, no, eso sí no va conmigo. Eso no es para mí. Y dime una cosa. ¿Te recuerdas de la música italiana más antigua y de la más reciente que escuchamos aquí o ya no te recuerdas muy bien? ¿Por qué escuchamos varias? Aquí enfrente a los oyentes reconozco que tengo mala memoria. Ok, bueno, entonces yo voy a tomar la delantera cuanto a ese sentido. Sí. Vamos a escuchar cinco músicas de cinco países. Yo voy a escoger de Amalia, o sea, Naima, A Tu Vera. La prioridad de los españoles. Bueno, vamos aquí por Ángela Similia, Rumania. Vamos también a escuchar otra música, que en este caso será la más reciente. Jefe, de... un poco aparte del micrófono, por favor. Ah, sí, cierto. Decía yo, la música más reciente de Indila, llamada Ego. O sea, España es representada por Naima, Rumania por Angela Similia, Francia por Indila, Portugal por Amalia Rodríguez y Italia, voy a poner esta música, Non son degno di te, de en fin, de Italia, de Gianni Morandi. Estas cinco músicas son ni más ni menos que el primer contaje que tenemos aquí, las primeras cinco más. No hay primera ni última, son las cinco más que tendrá el Puerto Internacional. Y a partir de aquí, así será. Vamos a cambiar una música por semana. Si es que tendrá por qué cambiarse. Habrá siempre una otra sugerencia. O sea, serán cinco músicas más una sugerencia. Y a ver si esa música sale o entra. Pero igual, van a ser músicas representando siempre o mayoritariamente un país. No la música en sí, pero un país. Bueno, vamos a decir así. No sé qué te parece la idea. ¿Te parece bien? Sí. Disculpen la risa. Es que no me puede contener. Ah, los perros aquí de fondo, ¿no? Sí, ah, bueno, parece que ultra... los perros quieren viajar con nosotros. Disculpen si... Parece que sí. Son cosas que nos ultrapasan realmente, es lamentable. Jefe, pero... jefe, por favor, aparte un poco. Son cosas que realmente nos ultrapasan, pero bueno. Perfecto. Cosas que nos ultrapasan, pero en fin. Es lamentable, pero no podemos hacer nada. En fin. Nos quedamos por aquí cuanto a nuestro puerto internacional y volvemos entonces a encontrarnos en la próxima semana, si todo sale bien. Escuchamos entonces por esta orden Naima a tu vera, Angela Similia, Dacanefi Existat, Indila Ego, Amalie Rodríguez con Fado Loco y Jenny Morandi, Non son degno di te. Hasta la próxima semana, auditorio. Que tengan una semana excelente y ya saben, los esperamos aquí con sus sugerencias, con de preferencia si, bueno, se animan a estar apoyando nuestros temas de cada semana y ya saben. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Y hasta la próxima semana. Claro, hasta la próxima. Aquella, mira que si fue y si vino de su casa la Alameda, y así mirando y mirando, y así empezó mi ceguera, y así empezó mi ceguera, ay, mi ceguera. I'm pueden la tijera, ya pueden impulsar los ladrillos de tu puerta. Ayer y hoy, mañana y siempre, eternamente a tu manera, eternamente a tu manera, ay, a tu manera. je sais que t'es là, toi mon écho. Faut que je m'en aille, je sens que je déraille. Aujourd'hui je t'écris, je brûle tout ce que tu me dis, maudit, vomi, tout ce qui brille, la guerre sous-souille. Do canal 1. Pois por cada vez que bata, rouba. vamos sofrendo os dois. Talvez dia depois dele parar pouco a pouco, talvez alguém se lembre ainda de nós e sinta na minha voz este louco. Talvez alguém se lembre ainda de nós son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te, ma quando a sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te. E va bene così, me ne vado da te, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, amore. Ti merito, ma quando la sera tu